Comenzamos otro Semillas de Agua en Radio Juan Gómez Milla. Al fin estamos al aire, en vivo y en directo para todos los estudiantes aquí en Macul. Bien, ¿cómo estamos, chapa? Sí, pues tenemos al tiro un entrevistado por teléfono, tenemos a la Cota allá en la producción de todo el Semillas de Agua. Y por supuesto saludamos a toda la gente que nos va a escuchar próximamente en la radio Profeta, pues allá en el Valle del Huasco. Y hoy tenemos asamblea acá en el Instituto de la Comunicación e Imagen. Ahí está el tema por el alza del pasaje del bus. Así que está movilizada la gente por muy esta bien, zona. Muy bien, eso es lo que hacía falta. Oye, y justamente la gente del Valle del Huasco se hace presente en el Semillas de Agua, en la radio Juan Gómez Milla, en esta producción que tenemos, que cruzan las fronteras regionales. Nos enteramos hace un poco tiempo que el grupo Choripunk había salido en una revista, y por supuesto es un grupo que ha participado de la lucha contra el proyecto Pascualama en el mismo Valle del Huasco, así que los llamamos por teléfono nomás, po. Ya, pues, ¿cómo hacemos? Y hay que decirle bienvenido, Claudio. ¿Aló? ¿Cómo está, Claudio? Hola, ¿cómo estás? Hola, güey. Bien, gracias por llamar. ¿Cómo está el Valle del Huasco presente en este Semillas de Agua? Mira, acá estamos bien. A ver, sé que se escucha como con eco. ¿Te escucha como lejos? Eco. Con eco. Eco. Eco. Es que estáis súper lejos, en verdad, vos. Bueno, mira, nosotros estamos bien acá en Vallenar. Acá todavía resistiendo. Musicalmente hablando, como banda Choripán. Claro, como tú decías recién, nos entrevistaron en una revista que se llama Stronger, que es una revista que difunde bandas del rock a nivel nacional, bandas emergentes que tengan varios años de trayectoria, como por ejemplo nosotros, pero con poca difusión. Nosotros tenemos más de 13 años tocando, pero igual under, sin difusión. Entonces como el objetivo de ellos es difundir a las bandas como nosotros. ¿Tienen cualquier trayectoria, oye, buen chicay? ¿Cómo? ¿Tienen cualquier trayectoria ya? Vos 13 años es un montón de tiempo. Claro, llevamos harto tiempo, pero ahí pues siempre en la escena under, ahí pasando en mano en mano los cafés, los CD, los fanzines y todo eso. Así que yo, el objetivo de esa revista es difundir a las bandas. Bien, pues, oye, Claudio, la gente que está escuchando acá en la radio Juan Gómez Milla quizás no cacha mucho lo que está pasando en el Valle del Huasco y con Choripunk, y no sabe tampoco que participaste de un disco junto a tu grupo en este disco Contra Pascualama, que es Unidos por el Agua, y que hicimos una presentación allá y todo el cuento, pues. No sé si ustedes tienen disco, pues sacaron otros más, viene uno en camino, ¿cómo es la cosa? Nosotros, bueno, hemos estado como bien estancados en ese sentido, porque llevamos harto tiempo, pero no sé, como allá en Santiago igual hay bandas que les cuesta poder grabar o poder ensayar. Imagínate, acá en Vallenar es como 20 veces más difícil, porque hay menos recursos, menos lugares, no se hacen tocatas casi nunca. Entonces casi todas las actividades de tocatas que se hacen estamos metidos nosotros, con el sentido también de poder tocar y difundir, porque estamos bien convencidos que la música que hacemos es buena y entregamos un mensaje de conciencia para la gente con el tema este del agua, más que todo, defender el agua, más que estar como en contra de lavar, no sé, como esa cuestión. Entonces, ahora nosotros estamos trabajando en un disco acústico, y el objetivo es que las mismas canciones, así como rock y punk que tenemos nosotros, transformarla a un formato así más amigable con los oídos de otras personas. Ahí hasta mi abuelita puede escuchar el disco, así que y puede escuchar las líricas y la letra y lo que queremos expresar, ¿no? Al final, porque igual hay gente que apenas escucha el primer riff o la primera batería y apaga la radio, entonces no lo escuchan por eso, que el ritmo punk no les gusta simplemente. Entonces el objetivo de este disco acústico es expandirnos a más oídos de la gente. Oye, y en Vallenar, ¿cómo les ha resultado, aparte de lo difícil que es culturalmente hablando, pero además ustedes se presentan en contra de un proyecto que ha sido emblemático en el Valle del Huasco y además, como decías tú, defienden el agua y las cosas que ustedes, cuando ustedes se presentan, efectivamente mandan un mensaje directo por el agua y contra la contaminación. Claro, nosotros siempre estamos con el mismo mensaje, con la misma convicción nomás de defender y decimos la verdad nomás, porque la gente al fin y al cabo cuando estamos en actividades masivas, se moja igual, pues yo creo que toda la gente al final, el 99% de toda la gente de Vallenar está en contra de Vasco Lama y en contra de las mineras que quieren destruir el valle y robarnos el agua, pero por necesidades, como esta empresa juega con las necesidades del desempleo, entonces la gente más por necesidad, ya se hacen la excusa que ellos tienen, no sé, pues, trabajan allá, o no sé, pues les compran, pero así como cuando se le acerca una persona a un asistente social que ellos mandan de barrio y les preguntan qué les parecen, puta, todos le dicen, o sea, esa gente le dice sí, está bien, pero cuando realmente se expresan en actividades culturales así abiertas y más masivas, igual demuestran que no están ni ahí con el proyecto Vasco Lama, entonces igual es como nosotros decimos lo que pensamos y también recibimos el apoyo de la gente, entonces sabemos que ellos, el trabajo de ellos es como con los asistentes sociales y como encararlos y los presionan, pero la gente siempre nos apoya porque lo que decimos es la verdad, no andamos con cosas raras, es la verdad que ellos se van a robar el agua y ya está pasando, el río ahora está pero súper seco por San Félix, lugares que pasa muy poca agua. ¿Para qué te digo el tranque? Pues, el tranque, toda la gente ahora anda asustada porque tiene poca agua. Y ahora la gente que cacha eso está como más sensible y como más consciente con el tema de Pascualama y no sé, yo creo que el tiempo va a decir las cosas y la gente se va a dar cuenta al fin y al cabo. Oye, Wenchi, ¿sabés que se está escuchando acá que se va a hacer está tratando de organizar una especie de festival por el agua allá en el valle? De cuento de paso que acá estamos organizando una fiesta ¿ya? Con tocata en el Galpón Víctor Jara para el 12 de mayo, donde va a tocar Anarquía Tropical, Juana Fe y Zampoñar y un montón de cosas más. Así que si puedes pegarte una vuelta por acá, te puedes venir. Pero nos habían contado que, o sea, se está escuchando por internet y todo, que se está organizando se está tratando de organizar un festival allá. ¿Cómo es eso? ¿En qué está eso? Mira, yo igual le escucho un poquito despacito. Chuta. Yo podría andar un poquito de volumen al retorno y le escucho despacito. Mira, lo que yo he escuchado es que el Consejo y algunas agrupaciones estaban postulando un Fondar, algo así, que era como un festival por el agua, pero como eso no he tenido más información más clara de esa actividad, pero como tú me decís, si ustedes están organizando algo allá en Santiago y quieren que nosotros vayamos a tocar, nosotros estamos con todas las pilas y todas las ganas de empezar ya a movernos así como bien seguido en la movida, más por difundir el tema así, más que por otra cosa, porque nos interesa harto decirle a la gente lo que pasa acá, pues, de una forma más clara, más cercana, así con la misma gente conversando, que lo que sale, lo poco y lo mentirosillos que son los medios de comunicación, así como la televisión nacional, sus canales o las radios. Claudio, tenemos una canción que es la que participó del disco Por el Agua. Si la ¿ya? quieres presentar, se llama Va a llenar puro antibarris de tu grupo. Y ahí nosotros nos despedimos de este contacto con Vallenar. Po. Ya, po. No sé qué más quieres contarnos. Muchas gracias a toda la gente de Santiago, a usted, al Javier, al Chapa, a todos los que conocemos, que lo estimamos mucho. Estamos bien agradecidos de la ayuda, del aporte que ustedes hacen desde allá, de difundir también de otra forma. Nosotros lo difundimos a través de la música, ustedes con la radio y con sus acciones. Esta canción nosotros la hicimos con todo el corazón, pensando en nuestro valle, en nuestros hijos, en nuestros abuelos, en los ancestros, en toda la gente, y con el único fin de que la gente se dé cuenta con una simple canción de lo que podría pasar y lo que nosotros pensamos también del proyecto Vasco Lama. Con ustedes los dejo con el tema Vallenar Puro Antibar. Vale, buen chico. Sí, seguimos en este Semillas de Agua aquí en directo y en vivo para la gente que está en el campus Juan Gómez Semillas de la Universidad de Chile. Bueno. Y por supuesto después retransmitirlo al Valle del Huasco a través de la Radio Profeta, donde estábamos entrevistando a Claudio Huanchicay, integrante del grupo Chori Punk, y teníamos ahí su la canción que participó del disco Por el Agua contra Pascualama. Bueno, la entrevista de Huanchicay, él aparte de ser un activista, militante y músico de la zona, es descendiente de los pueblos originarios de la Diaguita, del Valle del Huasco, y como decía él, es muy difícil hacer cultura, hacer resistencia en el Valle del Huasco, en un feudo de las transnacionales mineras y los latifundistas, y de los poderes políticos que están tan arraigados y mezclados con el poder económico local. Claro, o sea, ya en este país ya es difícil hacer cultura en una zona donde está un proyecto y un grupo que se opone a ese proyecto, ya es mucho más difícil. Así que, bueno, un saludo para ellos, Choripón, que sigue dando la voz. Y la batalla. Y la batalla, ahí en el mismo Valle del Huasco. Y estamos en estos precisos momentos tratando de conectarnos con las personas que fueron a Cochabamba. Sí, pues, se realizó la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. ¡Uy, chapa! Perdón, que estoy un poco afónico. ¿Qué pasó? El estadio. Después comentaré algo. La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra se realizó el 22 de abril en Cochabamba, Bolivia, y se llegó a una serie de acuerdos muy importantes, una larga lista, pero básicamente se le exige a los países desarrollados ponerse las pilas. Los pueblos se tuvieron que juntar en vista que las cumbres de Copenhague y todas las cumbres estas sobre el cambio climático, claro, en realidad no han resuelto nada, porque las grandes potencias están coludidas y representan los intereses de las grandes empresas transnacionales y no tienen interés en bajar el consumo de los habitantes del primer mundo, que están generando como 40 veces más dióxido de carbono que los habitantes de los países pobres como en el que nosotros vivimos. Y bueno, el compromiso de la cumbre de Copenhague Disco, de Cochabamba, de Cochabamba. No, de Copenhague. Ah, de Copenhague. El entendimiento de Copenhague, las potencias mundiales se comprometieron a no producir un aumento de la temperatura del planeta mayor entre 2 a 4 grados Celsius. Y este aumento de temperatura, si es que sube a 2 grados Celsius, existiría un 50% de probabilidades de que los daños provocados a nuestra madre tierra sean totalmente irreversibles. Y entre un 20 y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer solamente con el 2 grados. Y la cumbre de Copenhague llega hasta un límite de 4 grados. O sea que no están dispuestos en realidad a frenar el cambio climático. Y para esto, los pueblos se tuvieron que juntar ante una iniciativa del gobierno de Bolivia y de distintas organizaciones ambientales, en vista de que los gobernantes de las potencias ni los gobernantes de nuestros propios países no nos están representando para defender los intereses de la humanidad y del planeta. La única opción que queda es tomar esta batalla, esta lucha en las manos de las comunidades, de las comunidades indígenas, de los movimientos populares. Y bueno, una de las grandes críticas que se hizo fue al sistema capitalista, que nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado, con un régimen de producción basado en el consumo que busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza y estableciendo una lógica de dominación sobre esta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética y los derechos de los pueblos originarios, además de la muerte y la vida misma. Esto fue parte de las conclusiones, que están muy buenas. Ojalá algún día las tengan posibilidades de leerlas. Yo voy a seguir comentándola, y tú también, Javier, pero ahora tenemos un contacto telefónico. Exacto. Bueno, también del Valle del Huasco partieron, una delegación. Pequeño grupo partió, claro, a la cumbre, y en estos momentos estamos nuevamente con la cota ahí de hablando con el padre Elvidio Santander, que, bueno, el párroco de Alto del Carmen, que partió para allá en representación de las voces también del Valle del Huasco, con su grupo de gente que también fueron. Así que, no sé, pues, buenas tardes, padre. Uy, justo se cortó. Bueno, hay que decir que el padre Elvidio vive en la comuna de Alto del Carmen, es una comuna rural, con difícil telefonía, hay dos antenas repetidoras de teléfono, y bueno, se cortan a veces misteriosamente las comunicaciones. Sí, pues, la gente que vive ahí también se siente a veces como vigilada telefónicamente. Claro, porque bueno, ahí además está Barrick presente, digamos, no solo en la cordillera, sino que a través de Wi-Fi, por ejemplo, y una serie de otros elementos, camiones que pasan y qué sé yo. Y controlan el camino, el internet, claro. Y distintas cosas, que todas las comunicaciones están más o menos vigiladas. Y bueno, el padre Elvidio es el párroco que tiene en el mural de la iglesia una pintura que da cuenta de la lucha, de la resistencia y de lo que está pasando en el Valle del Huasco. Y bueno, es como emblemático igual, tiene hartos años y en realidad se pintó con la gana y con la venia de toda la gente, de toda la comunidad de Alto del Carmen. Sí, se conecta el padre. Ahí está de vuelta el padre Elvidio. Buenas tardes, padre Elvidio. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, ¿cómo está? Aquí estamos para el Valle del Huasco y la radio Juan Gómez Milla, directamente del Semillas de Agua. Bienvenido. Mucho gusto saludarle a usted y a toda la audiencia que normalmente está escuchando este programa tan importante para nuestro valle y seguramente para muchas partes de Chile que quieren alzar su voz frente a todos los desafíos que nos presenta la sociedad de hoy. Eso mismo, padre. Queríamos conversar un par de cosas con usted. La primera es que nos cuente cómo estuvo el viaje a Cochabamba, la reunión, las cumbres de los pueblos originarios y la madre de tierra. Bueno, una de las experiencias grandes que he tenido es que, especialmente, bueno, en Bolivia hay mucho arraigo con la tierra. A mí me impresionó mucho las mujeres, ¿ya? Las mujeres tienen un amor hacia su tierra, hacia sus raíces, hacia su etnia. Muchas se presentaron ahí a la conferencia, y mujeres mayores, mujeres de mucho trabajo, por lo que pude conversar con ellas, y y son mujeres luchadoras, son mujeres que realmente sentí mucha admiración por ellas, y gente que maneja mucho el sentido político, el sentido de organización de sus comunidades, gente con mucho que decir, cosas de peso, no cosas sencillitas ni nada de eso, y gente muy preparada, y es gente pobre. No creo que tuvo que nada, gente con capacidades ni económica, nada de eso, es gente muy pobre de ahí, de... Uy, se cortó nuevamente el padre bueno, Elvidio se va. Parece que el problema telefónico lo tenemos nosotros y no el padre Elvidio. Parece que lo están llamando para acá, ¿cómo es la cosa? ¿No? A él lo están llamando. Ya. Ah, que lo tiene el buzón de esta cosa de la llamada entrante. Segunda llamada, que, claro. Pídele que desconecte la llamada entrante, Cuota, por favor. Claro, bueno, la Cuota sigue marcando ahí. Bueno, hay que recordar también para los auditores que nos están escuchando por primera vez, tal vez que no conocen el rol de la iglesia en el Valle del Huasco. Las iglesias en el Valle del Huasco han liderado la resistencia contra la mega minería y han sido una voz y un llamado alerta para la comunidad, para darle a entender del peligro que conlleva la extracción de minerales a cielo abierto, a escala industrial, en la alta cordillera, en la naciente de los ríos. Y bueno, el padre es uno más de una serie de párrocos de la capilla de Alto del Carmen que han liderado la resistencia a la lucha contra la mega minería y la organización popular de la gente de allá. Él siguió, por ejemplo, al padre Enrique, que era un padre venido de España, al padre Jano y a la hermana Cristina. Y todos estos curas han sido removidos por la jefatura de la iglesia, pero siempre el que llega sigue la bandera de la lucha, y porque la comunidad religiosa en total coherencia y unánimemente está a favor de la vida y en contra de la mega minería. Incluso lograron convencer en un momento dado al obispo de Copiapó para que firmara un par de cartitas y lo recibiera en la catedral. Entonces, gran parte de la resistencia se está descansando en la labor de la iglesia cristiana y las comunidades religiosas, no solamente de la iglesia católica, también de los pentecostales de Chiwinto. Eso, sí. Bueno, tenemos... dice que espere ya. Ah, que esperen. Sí, pero bueno, estamos hablando en estos momentos con el padre Elvidio, el párroco de Alto del Carmen, que el Chapa contaba la importancia de este grupo de religiosos, y no solo en Alto del Carmen, en distintos pueblos del Valle del Huasco hay comunidades religiosas de distinta índole que todos se han aunado ecuménicamente en defender la creación y la vida. Y en eso, en el Valle del Huasco, significa decirle no a Pascualama, por ejemplo. Y por ejemplo, una de las radios que nos cobija es la Red Radial Profeta, que depende de la iglesia también, del padre Mauricio Freirina. Uh-huh. Y bueno, claro. Acá se han hecho actividades muy importantes también, por ejemplo, la peregrinación que se hizo en Choyay, el pueblo que está más cercano al proyecto Pascualama, 40 kilómetros. Uh-huh. Se hizo una misa ecuménica por defensa del agua y de la vida. En el mismo río Choyay, la gente se midió las patitas al agua, los padres, la gente que estuvo, y fueron 1,000 personas de distintos lugares del Valle del Huasco, y de Chile y del mundo, a este pequeño poblado que nunca había recibido un evento de tanta magnitud, que fue muy importante para la gente de Choyay. Sí, pues el año pasado también, cuando se vio afectado el caudal de un brazo del río, también se hizo una peregrinación, se hizo una misa para pedirle a Dios, a la Pachamama, al agua, a que retorne su curso de ancestral. Así que, y todas las caminatas por la vida han sido básicamente también, no lideradas, sino que también acompañadas por las comunidades cristianas, claro. O religiosas en general. Sí, pues bueno, como tenemos que seguir rellenando, yo creo que podríamos de repente irnos con un tema. Parece que ahí estamos con el padre Elvidio. Padre Elvidio, ¿qué pasó, padre? Parece que el satélite está apuntando para acá. Bueno, retomemos entonces la conversa que teníamos sobre Cochabamba. Bueno, cuéntenos cómo estuvo. Bueno, lo que te estaba explicando, de que a mí una de las cosas que me impresionó mucho es la capacidad de comprensión de la naturaleza que tiene la gente de allá, especialmente la de, gente de Bolivia, su arraigo a la tierra. Y en la mayoría de las conferencias, cada conferencia, eran alrededor 250 a 300 personas. Normalmente la intervención que tenía la gente de Bolivia era gente muy preparada. Y lo otro que me di cuenta, bueno, la mayoría de esta gente es gente que vive en los campos, en soledad, por ahí, por los cerros perdidos entre los ganados, y gente físicamente muy bien preparada, y eso me admiró mucho. Ahora, en el contexto global de la conferencia, bueno, ahí se hizo notar la presencia de muchos países, y que todos tienen conflictos ambientales, y que cada conflicto ambiental es vivido en la misma experiencia que nosotros acá en Chile y en el Valle del Huasco hemos estado viviendo. La mayoría de las empresas transnacionales tienen la misma temática para entrar, para dividir a la gente, para comprar conciencia, para colocar autoridades en que puedan hacerle más accesible la llegada, el mismo sistema de corrupción, de entregar miseria a la gente. Cuando había gente que hablaba de estos conflictos, la gente muy emocionada, algunos de ellos lloraban, porque realmente hay conflictos que son impactantes, cómo han arrasado con pueblos, cómo han arrasado con etnias, con comunidades completas. Y lo otro, bueno, a nivel también así macro, de todos los que estaban participando, la lamentable posición que tienen los gobiernos de permitir que las transnacionales lleguen de esa forma y de no apoyar a sus pueblos, a sus pueblos que luchan y por este tema tan importante y tan grave también. Ahí presentaron el asunto del calentamiento global como algo grave, como una situación que hay que actuar ya, y de todo el deterioro que está sufriendo, en este caso, el mundo, el aire, el agua, los suelos, algo realmente que impacta mucho. Ahora, lo que se dio, sí, de que la única manera de poder parar esto es que el pueblo se organice, que la gente se organice, que la comunidad tome conciencia de lo que está pasando, porque esto tendría que superar el interés por la plata. Tendría que superar este sistema capitalista y verlo, o sea, por el bien de la gente, por el bien de la humanidad, por el bien de todo. O sea, acá está en juego la vida del planeta. Oiga, padre. Y como te digo, como lo presentaron ahí, es una cosa bien complicada. Oiga, padre, le quería hacer una consulta también. ¿Cómo ve usted esta cumbre que se hizo de los pueblos y las conclusiones y la participación de la gente en relación a la realidad que se está viviendo en Chile y a la realidad que se vive en el Valle del Huasco a nivel comunitario, organizacional? ¿Qué le parece a usted? Bueno, en relación, mira, yo lo veo para nosotros un tema complicado y creo que cada vez se va a complicar más, porque hay en otros países, por último, los presidentes y están tomando conciencia de la situación y de alguna manera están queriendo hacer un giro a todas sus políticas de intervención, sobre todo en la naturaleza. Y lo veo difícil en Chile, porque en Chile, con el asunto del terremoto, cierto, la visión o los pensamientos y los planteamientos están dirigidos a, bueno, ¿de dónde sacamos plata para poder solucionar este problema que es tan grave y tan lamentable para mucha gente, para muchos pobres? Entonces, es claro, ahora acá en Chile yo lo que me he dado cuenta es que todo se fundamenta, cierto, toda la plata que se quiere sacar para ir en ayuda de los pobres, de la gente afectada por el terremoto, ahí al parecer no tiene como mucha importancia de dónde salga la plata, lo importante es que salga. Y que eso es lamentable, porque en realidad tú sabes que la plata puede salir de cosas incluso aberrantes. Y bueno, en relación a otros pueblos, como te decía, a otros países, están teniendo el apoyo del gobierno. Los gobiernos están de alguna manera abriendo algunas puertas para meterse en este tema medioambiental. y ahí en Bolivia casi todos los países, bueno, que participaban ahí, la derecha está muy mal catalogada, cosa que en Chile estamos con la derecha, claro. Están con la derecha. Entonces pienso que hay un tema complicado ahí. Y solamente la organización, la situación de cómo vamos a enfrentar esto, por lo menos la gente que está preocupada del tema ambiental, yo pienso que nos puede ayudar a abrir puertas. De lo contrario, si seguimos divididos y cada cual está metido en su mundo, es muy difícil poder abarcar. En relación, bueno, a otros países, que las comunidades sí están organizadas, sí están haciendo presión, sí están pidiendo que las políticas de gobierno puedan cambiar a las políticas que van agrediendo al mundo, a la situación del planeta. Padre, estamos hablando con Entonces, el... Eso es lo que veo, por la diferencia. Para nosotros lo único que nos puede ayudar es la organización, y la organización buena. Bueno, para la gente que nos está escuchando, que sea bien programada. De lo contrario, vamos a estar dando tiros sin matar ningún pájaro, como se dice. Estamos hablando con el padre Elvidio Santander, de Alto del Carmen, del párroco del Valle del Huasco. Y bueno, la otra pregunta que le queríamos hacer era, ¿cuál es la situación que hay con Pascualama, con Barrick? Los camiones. Con los camiones, ahí mismo, en la calle que da a la iglesia, ¿no? ¿Y el padre? Allá en Cochabamba, bueno, hicimos la conferencia, mucha gente se manifestó en contra de Pascualama. Tanto gente de Argentina como de acá de Chile y de otros países que también han tenido la intervención de la Barri en sus países, y todas las intervenciones que han sido bueno, de inventarse y de también exigir de que se pare por fin o de alguna vez este proyecto por lo nocivo que es. Entonces la evaluación que se hizo de este proyecto es mala, ¿sabes? La intervención que han hecho las comunidades, los desastres que están haciendo los glaciares, todo fue motivo de denuncia, ¿ya? La gente allá fue a hacer denuncia sobre el actuar de Pascualama, de Barrick. Padre, en el Valle del Huasco, la gente, ¿qué ve, qué se siente con el tema Pascualama y Barrick ahora que están pasando camiones, que se ha visto afectado el río también? ¿Cuáles son las propuestas quizás, o los caminos, o lo que la gente está pensando en hacer para poder resolver este grave impacto ambiental? Mira, últimamente, de parte de la municipalidad, bueno, que trabaja con la plata de la Barrick, se está interviniendo harto en las comunidades, en la junta de vecinos, el club deportivo, en familias concretas. Económicamente están interviniendo harto. Entonces, mucha gente, bueno, está esta situación de qué hacer frente a esto, porque tampoco son capaces de rechazar la miseria que le van a ofrecer. Entonces hay un grupo que ciertamente está fuertemente trabajando en contra de todo esto, pero la mayoría de la gente tiene miedo. Acá la gente es muy temerosa de lo que pueda pasar, es muy temerosa de exponerse porque después no va a recibir los beneficios que le dé la minera o la municipalidad, en este caso, que hace la intervención por medio de la minera. Entonces hay esa situación, por un lado, de la gente que tiene miedo, y por otro lado de un grupo de gente de que sí está trabajando, sí está interesada, sí está organizándose, y hay que seguir hasta cuando sea necesario. Cuando sea necesario. La gente tiene mucha molestia por los camiones, pero tampoco se manifiesta. Quizá hay que esperar que pase una desgracia más grande para que puedan alzar la voz. Porque, por ejemplo, yo tengo la experiencia de conversar con gente gente saca el tema de los camiones, me habla de sus molestias, pero tampoco hace nada. Nada, es solamente el quejarse de que pasan estas situaciones, pero hasta ahora no se hace nada. Pero sí, en cada comunidad hay un grupito de gente que está en la lucha y que sigue hasta cuando sea necesario. Eso es bueno, padre. Eso es muy bueno. Nosotros queremos agradecerle la comunicación que tuvimos con... Y eso es lo que pasa acá en el Valle. Ya, y queremos agradecerle la comunicación y bueno, abrirle los micrófonos para cuando ustedes los necesiten nomás, pues estos micrófonos son de ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, y vamos, ahí en Cochabamba nos sirvió mucho para conocer otros conflictos ambientales de acá de Chile y conocer a la gente que lo representa. Uh-huh. Así que ahí vamos a hacer una organización ya más a nivel de Chile y ahí, bueno, trabajar, seguir... entregando un poco nuestro tiempo por el bien de todas las personas. Ya pues, padre. Yo te agradezco igual, ¿eh? No, gracias a usted, pues. Te agradezco el interés. Ya pues, muchas gracias, ¿eh? Listo, chao. Chao. Ahí está el padre Elvidio, directamente de la parroquia Alto del Carmen. Bueno, para la gente aquí en Macul, en la radio JGM y en la radio Profeta cuando se retransmita este mismo programa. Vamos con una canción y volvemos con la última patita de cueca en este Semillas de Agua. Olímpico. Volvemos al Semillas de Agua en vivo y en directo para la radio Juan Gómez Semilla aquí en el campus de la Universidad de Chile. Y retransmitimos después a todo el Valle del Huasco a través de la radio Profeta, que nos estaban escuchando y que estábamos entrevistando al padre del vídeo. Antes tuvimos a Claudio Huanchicay del grupo Choripunk, personaje emblemático de la resistencia contra la barricola, resistencia por el agua y la vida. Hay que decir que nos preguntaban desde Alto del Carmen si dónde podíamos escuchar el programa en vivo. Chuta. Se fueron para la Radio Tierra y no pasaba nada. No pasaba nada, pues no. Así que tienen que escucharnos ahora en JGM, la radio Juan Gómez Milla, y ahí se escucha, creo que en internet online. Exactamente. Y bueno, les quería comentar a propósito de las importantes palabras del padre Elvidio, del cómo los pueblos tienen que hacerse cargo de la defensa de la naturaleza, que hoy mismo se realizó una marcha, la tercera marcha ciudadana contra la termoeléctrica Castilla en Copiapó. A las 11 horas la marcha comenzó frente a la municipalidad de Copiapó, en la plaza principal del pueblo, de la ciudad, perdón. La termoeléctrica Castilla es una nueva central a carbón y que va a contaminar la tercera región, como lo está haciendo Guacolda en Puerto de Huasco, y afectará directamente a una comunidad agrícola y campesina e indígena que se llama la comunidad agrícola Totoral. Uh-huh. Donde tenemos bastante amigos que están movilizados y están organizando a la gente en Copiapó para luchar por sus derechos, por el derecho a vivir, por el derecho a vivir en el lugar donde siempre han vivido, limpiamente, sin contaminación, con el agüita limpia, el aire limpio y de una manera bastante sana. Y también mañana se realiza una nueva protesta contra Barrick Gold afuera de la Junta de Accionistas en Toronto. Esto lo está organizando nuestra amiga Sakura Sanders y la organización Protest Barrick en conjunto con Mining Watch. Se juntará un montón de gente. Creo que van a ir los representantes de Aquita Huascortino nuevamente a las puertas y las fauces de los grandes accionistas de Barrick Gold, y van a enrostrarle a los accionistas cuando estén entrando todos los desastres que está realizando esta mina a lo largo del mundo. Y no solamente la gente de Huascortina, también está yendo gente de Papúa Nueva Guinea, uh-huh, que están afectados por la mina Porquera, está yendo gente de Tanzania y de todos los continentes que están siendo contaminados y saqueados por esta perversa transnacional canadiense. Claro, y asimismo también tenemos noticias de que en República Dominicana van a haber manifestaciones en contra de esta empresa que también llegó a la isla ahí del Caribe a saquear lo que hace esta empresa. Y la gente también se va a manifestar mañana porque es el día de la Junta de Accionistas. Y bueno, ahí también ha sido un bastión importante lo religioso, igual que en el Valle del Huasco. Y así que nada, pues estaremos trayendo más noticias la próxima semana. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues cuéntale a la gente para que vaya el 12. Estoy un poco resfriado. Ah, Cristo. El 12 vamos a hacer una gran manifestación en el galpón Víctor Jara, pues. Una fiesta. Una fiesta, pero espérate que la Cota tenía unas noticias a propósito de esto de la manifestación en República Dominicana, pues. Ah, muy bien. Sí, claro, es que hay un conflicto también en República Dominicana en una mina que se llama El Pueblo Viejo, ¿sí o no? Así ¿Javier? Es. Y tú nos vas a contar el origen un poco del conflicto en cuanto a un contrato. Sí, o sea, lo que pasa es que Barrick llegó ahí y habló con el gobernante de turno y hicieron un contrato por muchos años donde no iba a pagar impuestos por la extracción del mineral. Eso es. Y entonces la gente reclamó porque es injusto, y además injusto económicamente, pero además va a saquear y va a dejar sin agua a las comunidades aledañas. Claro, porque el 20 de abril se puso un recurso de amparo contra Barrick Gold en Cotuí, que es el pueblo donde está esta mina. Y ahí, aparte de dar a conocer el problema que acaba de contar Javier con el contrato, se denuncia que se está contaminando cuerpos de agua como río Margajita, Manhuaca y Yuna. Y también se dice que más del 60% de arroz que se consume en el país lo produce el Bajo Cotuí, San Francisco de Macorís, y que ahora se está produciendo ese arroz con agua contaminada por Pueblo Viejo Dominicano que está en manos de Barrick Gold. También 600 propietarios de la laguna, los Cacaos y el Yagal, han sido estafados por los recalcitrantes del pueblo viejo Dominicano Corporation y Barrick Gold, violando sus derechos fundamentales de propiedad. Así también, bueno, se dice que está contaminado el río. Hubo unos problemas también con trabajadores de Barrick que dijeron que, o sea, que sufrieron, se sintieron mal y fueron a parar a la clínica, y se dijo que había sido producto de una bacteria, pero en el fondo fue producto de emanaciones y productos químicos, que hasta el día de hoy no están bien clara la situación, pero en el fondo habría tenido la culpa Barrick. Pero esto podría pasar en cualquier parte, así como en el mismo valle. Y el viernes recién pasado la iglesia dijo estar preocupada por el impacto ambiental de la Barrick en esta zona, y la Comisión para la Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Iglesia Católica expresó su real preocupación y como llama la atención sobre casos puntuales que causan preocupación porque afectan el bien común y la vida. El mensaje leído por el Monseñor Camilo señala que luego de reunirse con representantes de varios sectores, incluyendo las autoridades de minería, legisladores y sacerdotes de la zona cercana a la mina, concluyeron que el oro es un recurso natural no renovable, muy codiciado, que ha traído situaciones, desigualdades y conflictos desde los tiempos de la colonia. Y por último, el domingo 2 de mayo los grupos celebrarán el Día Verde como un día mundial de la lucha contra Barrick Gold y la minera irresponsable, con una manifestación en el Parque La Lira del Distrito Nacional a las 4 de la tarde. Los jóvenes informaron que este es un evento internacional que se inició en Argentina y Chile, donde existe un fuerte movimiento contra la operación de la minera canadiense y que este año abarcará a 15 países. ¿Podrían invitar? Voy a la República Dominicana. Y por último, entre otras actividades, el 5 de mayo se instalará el Campamento de la Resistencia en Santo Domingo, en el cual los grupos de jóvenes promoverán un pacto nacional por la ecología, por el que exigirán a todos los candidatos que participarán en las elecciones congresuales y municipales del próximo 16 de mayo un compromiso por la solución de los problemas ambientales de la República Dominicana. Como ejemplo de estos problemas, señalaron la operación sin licencia ambiental por la Barrick Gold. ¡Qué bien! ¿Eh? Hace lo mismo en todas partes. Sí, habría que hacer un campamento acá también. Claro, para campamento de resistencia en el Valle del Huasco. Bueno, creo que se hizo uno parecido hace unos años. Sí. Oye, ya estamos casi en la hora, así que aprovechemos de cerrar, po. Pucha, yo también quería contar una noticia, porque antes de irnos, aprovechando que estamos al aire, la Alianza Territorial Mapuche realiza la primera ocupación pacífica de tierra en el gobierno chileno de derecha. Bueno, de todas las ocupaciones de tierra que se realizaron, claro, durante la concertación, donde se recuperaron cientos de miles de hectáreas que eran reclamadas como tierras ancestrales usurpadas por los latifundistas y por los colonos alemanes, italianos, españoles, a los cuales les fueron regaladas las tierras en el siglo XX y en parte del siglo XIX. El 23 de abril se recuperó en la comuna de Freire, Sapilhue, territorio mapuche, un nuevo territorio liberado por parte de los Peñi, así que era eso nomás. Y muy bien. Mapuche es el poema. Apoyar ahí la recuperación de tierras ancestrales, que debería suceder con todos los pueblos indígenas de Chile, ojalá en el Valle del Huasco también. Y el mundo. 12 de mayo. Fiesto acá, sí, en el galpón. Bien, aprovechamos de invitar acá a los estudiantes, po. Sí, po. Que decirles quién va a estar. ¿Quiénes van a estar? ¿Quién va a tocar? ¿Quién va a estar? Vamos a tener Tincunazo con San Poñaris. Ya, Juana Fe, Anarquía Tropical. Y aparte van a haber intervenciones, nos contaban, artísticas, performáticas. También, pero hay que contar también que el precio está muy baratillo para que vayan todo el mundo a 1500. Sí, la preventa. 1500 si nos escriben a la fiesta, sí, fiestaporelagua@gmail.com para inscribirse en la lista de preventa. Y el día del evento costará 2000 pesitos. Pero está barato. Ustedes que escuchan el programa pueden inscribirse. Al tiro. Y ir a ver a Anarquía Tropical, Juana Fe, San Puñar y los Tincos y las performances y los videos y todas las cosas que vamos a tener ahí. Aparte, nuestras fiestas son antológicas y siempre tenemos todos los bebestibles y comestibles a precios bastante populares. No abusamos de la gente que va a apoyarnos. Sí, Y hay que decir también que parte a las 8 de la noche con un documental para los que quieran llegar y informarse del conflicto. Ah, y la plata, ¿para qué es? Muy importante, estamos necesitando plata. Estamos tratando de reactivar la resistencia, de pintar cosas en el valle, murales, de apoyar las distintas cosas que tenemos que hacer durante el año. Por la restauración de la resistencia, por la reactivación, no sé, todo aquello, y por la continuación de la lucha nomás, pues así que, no sé. Todos invitados tienen que escribir el correo para que les salga aquí nada más barato y 1500 no es nada. Claro, y ese día 2 lucas, po, y con Juana Febo. Una instancia que lo pasen bien y aparte de pasarlo bien, apoyen una causa noble, que estén en la lucha con nosotros por la tierra, por el agua, por la dignidad del valle y contra las mineras transnacionales, sí, y el saqueo y la contaminación. Así que el 12 de mayo en el Galpón Víctor Jara, ahí en la Plaza Brasil, a las 20 horas. Parte el documental y luego los grupos musicales con todo lo que es bueno, las otras actividades de performáticas, como dice Chapa. Así que no sé, pues Julio está ahí invitado por si acaso. Ya, pues, estaríamos entonces. Sí. ¿Queda algo más? La gente del Valle del Huasco también está invitada, pues. Claro, ya, sí, ya está corriendo la voz por ahí. Está corriendo la voz, tienen que viajar nomás el día miércoles 12 de mayo. Y esperemos que el próximo programa pueda estar más brodado. Sí, podríamos dejarlo con alguna cancioncita para irnos así con ánimo. Ya, elijamos. Como que no quiere la cosa. A ver si. A ver si viene el próximo programa. A ver si viene la próxima semana, porque ponemos su canción. Operador. Pongamos la canción número 1. Que es de número uno, número alza uno. Alza tu voz. Alza tu voz con, ¿cómo se llama? Ma Brother y Tia Nobles. Alza tu voz contra Pascual Ama. Bien, nos vemos, nos escuchamos, nos conectamos la próxima semana, ¿no? Semana en otro. ¿Estamos? En otro Listo, chao. Semillas de agua, hasta la próxima semana. Chao. Nuestra tierra, nuestro pan, nuestra zona. Un rezo para que los vientos fuertes derrumben al invasor, y que las plantas verdes se enreden en su motor, y que se escuche fuerte, fuerte lo que está pasando, que estaban aprobando, que nos están robando, que no estás escuchando los ríos que están llorando, que están secando el agua que nutre nuestros cantos. Y esta es la voz que se levanta por el de mi tierra, la que hoy se ve en peligro, en manos extranjeras, las mismas que impusieron con sangre este sistema. Hablo de almas oscuras basadas en ese lema, esa que nombra el dinero y se persinan en su nombre, esa que uno entiende que igual son todos los hombres que por ser de tener más están dispuestos a matar a la vida que por sí misma no puede protestar. Basta, basta, basta envenenar mi tierra. De la patria, basta de ensuciar la entera. Basta que se escuche tu canto. Manifiesta, oh, alza tu voz por el agua de la tierra. Hey, alza tu voz por los niños que habitan en ella. Me he enterado que el Estado, el gobierno en mi país, va a cambiar nuestros glaciares por el dinero gris, no está ni ahí con su matriz, se ha olvidado de los de aquí, y es el agua que alimenta la raíz, van a ensuciar la vida con sus proyectos, engañando descaradamente con falsos cuentos. No le creas nada nunca al politiquero, los que venden su alma por el dinero. Yo, matan bosques y cultura, crean moles y basura, venden modas que te ciegan, seguimos en dictadura, y los medios lo ocultan para que no te des cuenta cómo somos el festín de esas empresas extranjeras protegidas por el poder que destaca Babilón. Si lo quieres traducir, hermano, la constitución hoy ampara el crimen impune en nuestra nación. Si no, mira al sur de Chile, está pasado a plantación, fuimos parte de su plan, ese sucio inmoral. Recuerden toda la sangre que jamás hay que olvidar, y fue todo por dinero. Por eso no hay que dejar que nos sigan pisoteando. Llegó la hora de gritar a los cuatro vientos que quieren asesinar a la patria con proyectos como el